El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de D.Z.Y.A.N. Dice el difunto osidificado en el libro de los muertos o ritual, bajo el emblema de un dios multiforme con cabeza de cocodrilo. Yo soy el cocodrilo que preside en el temor. Yo soy el dios, cocodrilo a la llegada de su alma entre los hombres. Yo soy el dios, cocodrilo traído para la destrucción. Alusión a la destrucción de la pureza espiritual divina, cuando el hombre adquiere el conocimiento del bien y del mal, y también a los dioses o ángeles caídos de todas las teogonías. Yo soy el pez del gran Horus, como Makara es el cocodrilo, el vehículo de Varuna. Yo estoy sumergido en Sekhem, 12. Esta última sentencia corrobora y repite la doctrina del budismo esotérico, puesto que alude directamente al quinto principio, manas, o más bien a la porción más espiritual de su esencia, que se sumerge en Atmabuddhi, es absorbida y se identifica con él después de la muerte del hombre. Pues Sekhem es la residencia, o loca, del dios Khem, o Horus Osiris, o padre e hijo, de aquí el Devachan de Atmabuddhi. En el libro de los muertos se ve al difunto entrando en Sekhem con Horus Thoth, y saliendo del mismo, como espíritu puro. Así el difunto dice. Yo veo las formas de, mí mismo, como varios, hombres transformándose eternamente. Yo conozco este, capítulo. Aquel que lo conoce, asume toda clase de formas vivientes, 13. Y dirigiéndose con fórmula mágica a lo que en el esoterismo egipcio se conoce por el corazón hereditario, o el principio que reencarna, el yo permanente, dice el difunto. Oh, corazón mío, mi corazón hereditario, preciso para mis transformaciones, no te separes de mí ante el guardián de las balanzas. Tú eres mi personalidad dentro de mi pecho, compañero divino que velas sobre mis carnes, cuerpo, 14. En Sekhem es en donde reside oculta la faz misteriosa, o sea el hombre real bajo la falsa personalidad, el triple cocodrilo de Egipto, el símbolo de la trinidad superior o tríada humana, Atma, Buddhi y Manas. Una de las explicaciones del verdadero significado oculto de este emblema religioso egipcio, es fácil. El cocodrilo es el primero en esperar y recibir los fuegos ardientes del sol de la mañana, y muy pronto llegó a personificar el calor solar. Al salir el sol, era como la llegada a la tierra y entre los hombres del alma divina que anima a los dioses. De ahí el extraño simbolismo. La momia se revestía con la cabeza de un cocodrilo, para mostrar que era un alma que llegaba de la tierra. En todos los antiguos papiros, se llama al cocodrilo Sebek, séptimo, el agua simboliza también, esotéricamente, el quinto principio, y como ya se ha dicho, Mr. Gerard Messey demuestra que el cocodrilo era la séptima alma, la suprema de las siete, el vidente invisible. Aún esotéricamente, Sekhem es la residencia del dios Khem, y Khem es Horus vengando la muerte de su padre Osiris, por tanto, castigando los pecados del hombre cuando éste se convierte en un alma desencarnada. Así el difunto osidificado se convierte en el dios Khem, que espiga el campo de la Anro, o sea que recoge su premio o su castigo, pues aquel campo es la región celestial, de Bachan, en donde al difunto se le da trigo, el alimento de la justicia divina. El quinto grupo de los seres celestiales se supone que contiene en sí mismo los dobles atributos de ambos aspectos del universo, el espiritual y el físico, los dos polos, por decirlo así, de Maat, la inteligencia universal, y la doble naturaleza del hombre, la espiritual y la física. De aquí que su número 5, duplicado y convertido en 10, lo relaciona con Makara, el décimo signo del zodiaco, G, Los órdenes sexto y séptimo participan de las cualidades inferiores del cuaternario. Son entidades conscientes y etéreas, tan invisibles como el éter, que brotan a manera de los renuevos de un árbol, del primer grupo central de los cuatro, y a su vez hacen brotar de sí innumerables grupos secundarios, de los cuales, los inferiores son los espíritus de la naturaleza o elementales, de especies y variedades infinitas, desde los informes e insubstanciales los pensamientos ideales de sus creadores hasta los atómicos, organismos invisibles para la percepción humana. Estos últimos son considerados como los espíritus de átomos, pues constituyen el primer escalón, hacia atrás, desde el átomo físico, criaturas sencientes, si no inteligentes. Todos ellos se hallan sujetos al karma, y tienen que agotarlo en cada ciclo. Pues, según la doctrina enseña, no existen seres privilegiados en el universo, sea en el nuestro o en otros sistemas, sea en los mundos externos o internos. 15. Tales como los ángeles de la religión occidental y de la judaica. Un Yanchoan tiene que llegar a serlo. No puede nacer o aparecer súbitamente en el plano de la vida como un ángel en pleno desarrollo. La jerarquía celestial del Manvantara presente se encontrará transportada en el siguiente ciclo de vida a mundos superiores más elevados, y hará lugar para una nueva jerarquía compuesta de los elegidos de nuestra humanidad. La existencia es un ciclo interminable dentro de la eternidad absoluta, en que se mueven innumerables ciclos internos, finitos y condicionados. Dioses creados como tales, no demostrarían mérito personal alguno al ser dioses. Una clase semejante de seres, perfectos únicamente en virtud de la naturaleza especial e inmaculada e inherente en ellos, a la faz de una humanidad que sufre y lucha, y aún de la creación inferior, sería el símbolo de una injusticia eterna de carácter por completo satánico, un crimen siempre presente. Es una anomalía y una imposibilidad en la naturaleza. Por lo tanto, los cuatro y los tres tienen que encarnarse lo mismo que todos los demás seres. Este sexto grupo, por otra parte, permanece casi inseparable del hombre, que deriva de él todos sus principios, a excepción del más elevado y del inferior, o su espíritu y cuerpo, siendo los cinco principios humanos intermedios la esencia misma de estos yanis. Paracelso los llama los flagae, los cristianos, los ángeles custodios, los ocultistas, los antepasados, los pitris. Ellos son los yanchoans sextuples, que poseen en la composición de sus cuerpos los seis elementos espirituales, es decir, hombres de hecho, menos el cuerpo físico. Solamente el rayo divino, el Atman, procede directamente del uno. Cuando se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible concebir que estos dioses o ángeles sean a un mismo tiempo sus propias emanaciones y sus mismas personalidades? Es en el mismo sentido que en el mundo material, donde el hijo es, en cierto modo, su padre, puesto que es su sangre, el hueso de sus huesos y la carne de su carne. A esto los maestros contestan, así es, en verdad. Pero ha de haberse penetrado profundamente en el misterio del ser, antes que pueda comprenderse por completo esta verdad. 2. El rayo único multiplica los rayos menores. La vida precede a la forma, y la vida sobrevive al último átomo. 16. A través de los rayos y en innumerables el rayo de vida, el uno, parecido a un hilo que ensarta muchas cuentas, 17. Esta es lo que expresa el concepto puramente vedantino, como ya se ha explicado en otra parte de un hilo de vida, Sutratma, prosiguiendo a través de generaciones sucesivas. ¿Cómo, pues, habrá de explicarse esto? Recurriendo a un símil, a una ilustración familiar, si bien necesariamente imperfecta, como tienen que serlo todas nuestras analogías. Antes de recurrir a ella, sin embargo, preguntaré si parece a cualquiera de nosotros antinatural, y menos aún sobrenatural, el crecimiento y desarrollo de un feto hasta ser un niño sano, pesando varias libras. ¿De qué se desenvuelve? De la segmentación de un óvulo infinitamente pequeño y de un espermatozoo. Y luego vemos que el niño se desarrolla hasta ser un hombre de gran estatura. Esto se refiere a la expansión atómica y física, desde lo microscópicamente pequeño hasta algo muy grande, de lo invisible a simple vista a lo visible y objetivo. La ciencia tiene contestación para todo esto, y me atrevo a decir que sus teorías embriológicas, biológicas y fisiológicas son bastante correctas en lo que se refiere a lo que puede alcanzar la observación exacta de lo material. Sin embargo, las dos dificultades principales de la ciencia embriológica, a saber, cuáles son las fuerzas que obran en la formación del feto, y cuál es la causa de la transmisión hereditaria del parecido físico, moral o mental, no han sido resueltas nunca de un modo apropiado, ni lo serán hasta el día en que los sabios condesciendan a aceptar las teorías ocultas. Pero si este fenómeno físico no asombra a nadie, excepto en lo que confunden a los embriólogos, porque nuestro desarrollo intelectual e interno, la evolución de lo humano espiritual a lo divino espiritual, ha de considerarse o ha de parecer más imposible que el otro. Mal aconsejados estarían los materialistas y evolucionistas de la escuela de Darwin si aceptasen las recientes teorías ideadas por el profesor Weismann, el autor de Beitrage sur Descendenzlehre, respecto a uno de los dos misterios de la embriología, tal como antes se han especificado, que él cree haber resuelto, pues cuando tenga la solución completa, habrá entrado ya la ciencia en los dominios de lo verdaderamente oculto, y se habrá salido para siempre de la región del transformismo, tal como lo enseña Darwin. Las dos teorías son irreconciliables, desde el punto de vista del materialismo. Considerada desde el de los ocultistas, la nueva teoría, sin embargo, resuelve todos estos misterios. Los que no están enterados del descubrimiento del profesor Weismann en un tiempo darwinista ferviente deben apresurarse a hacerlo. El filósofo embriólogo alemán hace ver pasando sobre los juicios de los griegos Hipócrates y Aristóteles, en línea recta hasta las enseñanzas de los antiguos arios una célula infinitesimal, entre millones de otras, trabajando para la formación de un organismo, determinando sola y sin auxilio alguno, por medio de la segmentación y multiplicación constante, la imagen correcta del hombre o animal futuro, con sus características físicas, mentales y psíquicas. Esta célula es la que imprime en la faz y en la forma del nuevo individuo los rasgos de los padres o de algún antecesor distante. Esta célula es también la que le transmite las idiosincrasias intelectuales y mentales de sus padres, y así sucesivamente. Este plasma es la porción inmortal de nuestros cuerpos, desarrollándose por medio de un proceso de asimilaciones sucesivas. La teoría de Darwin, que considera a la célula embriológica como la esencia o el extracto de todas las demás células, se va de lado, es incapaz de explicar la transmisión hereditaria. Solo existen dos medios para explicar el misterio de la herencia, o bien la sustancia de la célula germinal se haya dotada de la facultad de cruzar todo el ciclo de transformaciones que conducen a la construcción de un organismo separado, y después a la reproducción de células germinales idénticas, o bien estas células germinales no tienen en modo alguno su génesis en el cuerpo del individuo, sino que proceden directamente de la célula germinal hereditaria, transmitida de padre a hijo, a través de largas generaciones. Esta última hipótesis es la que Weissman ha aceptado y desarrollado, y a esta célula es a la que atribuye la porción inmortal del hombre. Hasta aquí, bien, y cuando esta teoría casi correcta sea aceptada, ¿cómo explicarán los biólogos la aparición primera de esta célula eterna? A menos que el hombre crezca como el inmortal Topsy, y no haya nacido, sino caído de las nubes, como nació en él aquella célula embriológica completa del plasma físico mencionado arriba, la célula germinal del hombre con todas sus potencialidades materiales, con el plasma espiritual, por decirlo así, o el fluido que contiene los 5 principios inferiores del Yang y de 6 principios, y tenéis el secreto, si sois lo suficiente espirituales para comprenderlo. Ahora expongamos el símil prometido. Cuando la semilla del hombre animal es lanzada en el terreno abonado de la mujer animal, no puede germinar, a menos que haya sido fructificada por las 5 virtudes, el fluido emanación de los principios, del hombre séxtuple celestial. Esta es la razón por que el microcosmo es representado como un pentágono dentro del hexágono en forma de estrella, el macrocosmo. 18. Las funciones de Jiva en esta tierra son de un carácter quíntuple. En el átomo mineral se halla relacionado con los principios inferiores de los espíritus de la tierra, los séxtuples yanis; en la partícula vegetal, con el segundo de los mismos, el prana, vida; en el animal, con los anteriores más el tercero y el cuarto; en el hombre, debe el germen recibir la fructificación de todos los 5. De otra manera no nacerá superior a un animal. 19. Así es que tan solo en el hombre está Jiva completo. En cuanto a su séptimo principio, es tan solo uno de los rayos del sol universal, pues cada criatura racional recibe únicamente el préstamo temporal de aquello que tiene que devolver a su origen. Respecto a su cuerpo físico, está formado por las vidas terrestres más inferiores, a través de la evolución física, química, y fisiológica. Los bienaventurados nada tienen que ver con las depuraciones de la materia, dice la Kabbalah en el libro de los números caldeo. Viene a ser lo siguiente: la humanidad en su primera forma prototípica y deshombra, es la producción de los Elohim de vida o Pitris. En su aspecto cualitativo y físico, es la producción directa de los antepasados, los yanimás inferiores, o espíritus de la tierra, y en cuanto a su naturaleza moral, psíquica y espiritual, la debe a un grupo de seres divinos, cuyo nombre y cualidades características se darán en los volúmenes 3 y B chica. Colectivamente, son los hombres la obra manual de huestes de espíritus varios. Distributivamente son el tabernáculo de estas huestes, y en ocasiones, e individualmente, los vehículos de alguno de ellos. En nuestra quinta raza presente, por completo materializada, el espíritu terreno de la cuarta es todavía fuerte en nosotros, pero estamos aproximándonos a los tiempos en que el péndulo de la evolución dirigirá decididamente su propensión hacia arriba, conduciendo a la humanidad al nivel espiritual de la primitiva tercera raza raíz. Durante su niñez, hallábase la humanidad constituida por completo por aquella hueste angélica, los espíritus que residían y que animaban a los monstruosos y gigantescos tabernáculos de barro de la cuarta raza, construidos y compuestos de millares incontables de vidas, como lo son ahora nuestros cuerpos también. Esto será explicado después en el comentario presente. La ciencia, percibiendo vagamente la verdad, puede encontrar bacterias y otros animales microscópicos en el cuerpo humano, y ver en ellos tan solo visitantes casuales y anormales, a quienes se atribuyen las enfermedades. El ocultismo que distingue una vida en cada átomo y molécula, sea en el cuerpo humano o en el mineral, en el aire, en el fuego y en el agua afirma que nuestro cuerpo entero se haya construido por tales vidas, siendo, comparativamente en tamaño, la más diminuta bacteria visible al microscopio, como un elefante respecto al más pequeño infusorio. Los tabernáculos antes mencionados han mejorado en contextura y en simetría de forma, creciendo y desarrollándose con el globo que los lleva, pero el perfeccionamiento físico ha tenido lugar a expensas del hombre interno espiritual y de la naturaleza. Los tres principios medios en la tierra y en el hombre se hicieron más materiales con cada raza, retrocediendo el alma para hacer lugar a la inteligencia física, y convirtiéndose la esencia de los elementos, en los elementos materiales y compuestos que hoy conocemos. El hombre no es, ni podría nunca ser, el producto completo del Señor Dios, pero es el hijo de los Elohim, tan arbitrariamente puestos en el género masculino y en el número singular. Los primeros Yanis, comisionados para crear el hombre a su imagen, podían únicamente proyectar sus sombras a manera de un modelo delicado, sobre el cual pudiesen trabajar los espíritus naturales de la materia. Sin duda alguna, el hombre se haya formado físicamente por el polvo de la tierra, pero sus creadores y formadores fueron muchos. Ni puede tampoco decirse que el Señor Dios infundió en sus narices el soplo de vida, a menos de que Dios sea identificado con la vida una, omnipresente, aunque invisible, y a menos que la misma operación sea atribuida a Dios, con referencia a cada alma viviente, la cual es el alma vital, Nepe, y no el espíritu divino, Ruach, que solo al hombre asegura un grado divino de inmortalidad, que ningún animal como tal puede alcanzar en este ciclo de encarnación. Si el soplo de vida ha sido confundido con el espíritu inmortal, se debe a lo inadecuado de las expresiones empleadas por los judíos y ahora por nuestros metafísicos occidentales, los cuales son incapaces de comprender y, por lo tanto, de aceptar más que un hombre trino y uno, espíritu, alma y cuerpo. Esto se aplica también directamente a los teólogos protestantes, que al traducir cierto versículo del cuarto evangelio, 20, han pervertido por completo su significado. Esta errónea traducción dice, el viento sopla en donde se le oye, en lugar de el espíritu va donde quiere, como en el original y también en la traducción de la Iglesia griega oriental. El ilustrado y filosófico autor de New Aspects of Life trata de sugerir a sus lectores que el Nepechia, alma viviente, según los hebreos, procedió o fue producido por la infusión del espíritu o aliento de vida en el cuerpo en desarrollo del hombre, y tuvo que invalidar y sustituir a aquel espíritu en el yo así constituido, de modo que el espíritu entró, se perdió de vista y desapareció. El cuerpo humano, según aquel autor piensa, tiene que ser considerado como una matriz en la cual y de la cual, el alma, que él parece colocar en lugar más elevado que el espíritu, se desarrolla. Considerada funcionalmente y desde el punto de vista de la actividad, es innegable que el alma está más elevada, en este mundo de maya finito y condicionado. El alma, dice él, es últimamente producida del cuerpo animado del hombre. Así es que el autor identifica el espíritu, Atma, simplemente con el soplo de vida. Los ocultistas orientales harán objeciones a esta afirmación, pues está fundada en el erróneo concepto de que Prana y Atma, o Jivatma, son una misma cosa. El autor apoya el argumento mostrando que entre los antiguos hebreos, griegos y aún latinos, Ruach, pneuma y espíritu significaban viento entre los judíos indudablemente, y muy probablemente entre los griegos y romanos, existiendo una relación sospechosa entre la palabra griega anemos, viento, y la latina animus, alma. Esto es muy traído por los cabellos. pero es difícil encontrar un campo de batalla a propósito para zanjar esta cuestión, desde el momento en que, según parece, el Dr. Pratt es un metafísico práctico, una especie de cabalista positivista, mientras que los metafísicos orientales, en especial los vedantinos, son todos idealistas. Los ocultistas son también de la escuela esotérica vedantina extrema, y aunque llaman a la vida una, para Brahman, el gran hálito y el torbellino, separan el séptimo principio por completo de la materia, y niegan que tenga relación o conexión alguna con ella. Así es que en la filosofía de las relaciones entre lo psíquico, espiritual y mental, y las funciones físicas en el hombre, reina una confusión casi inextricable. Ni la antigua psicología aria ni la egipcia son en la actualidad comprendidas de un modo apropiado, ni pueden ser asimiladas, sin aceptar el septenario esotérico, o por lo menos, la quíntuple división vedantina de los principios humanos internos. Faltando esto, será siempre imposible comprender las relaciones metafísicas y las puramente psíquicas y aun fisiológicas entre los yanchuans o ángeles en un plano, y la humanidad en el otro. Obras esotéricas orientales, arias, no han sido hasta la fecha publicadas, pero tenemos los papiros egipcios que hablan claramente de los siete principios o de las siete almas del hombre. El libro de los muertos da una lista completa de las transformaciones que cada difunto sufre mientras va despojándose uno por uno de todos aquellos principios, materializados, para mayor claridad, en entidades o cuerpos etéreos. Debemos recordar además a todos los que pretenden probar que los antiguos egipcios no enseñaban la reencarnación, que el alma, el ego o yo, del difunto, se dice que vive en la eternidad, que es inmortal, coetánea con la barca solar, o sea con el ciclo de necesidad, con la que desaparece. Esta alma surge del Tiau, el reino de la causa de la vida, y se une con los vivientes en la tierra durante el día, para volver al Tiau cada noche. Esto expresa las existencias periódicas del ego. 21. La sombra, la forma astral, es aniquilada, devorada por el Uraeus. 22. Los manes serán aniquilados, los dos gemelos, los principios cuarto y quinto, serán disipados. Pero el alma pájaro, la golondrina divina y el Uraeus de llama, Manas y Atma Budi, vivirán en la eternidad, pues son los maridos de su madre. Otra analogía significativa entre el esoterismo ario o brahmánico y el egipcio, es que el primero llama a los pitris los antepasados lunares de los hombres, y los egipcios hacían del dios luna, Tatesmun, el primer antecesor humano. Este dios luna expresaba los siete poderes de la naturaleza, que eran anteriores a él y que se hallaban en él sintetizados como sus siete almas, de las cuales era él el expositor como el octavo, de aquí la octava esfera. Los siete rayos de Leptakis o Yao, caldeo en las piedras gnósticas, indican el mismo septenario de almas. La primera forma del místico siete, se la veía figurada en el cielo por las siete grandes estrellas de la Osa Mayor, la constelación asignada por los egipcios a la madre del tiempo, y de los siete poderes elementales. 23. Como sabe muy bien todo indo, esta misma constelación representa en la India los siete rishis, y es llamada Rika y Chitra Sikandin. Cada cosa produce únicamente su semejante. La tierra da al hombre su cuerpo, los dioses, yanis, sus cinco principios internos, la sombra psíquica, del cual con frecuencia aquellos dioses son el principio animador. El espíritu, Atman, es uno e indistinto. No está en el Tiau. Pero, ¿qué es el Tiau? La alusión frecuente al mismo en el libro de los muertos contiene un misterio. Tiau es el camino del sol nocturno, el hemisferio inferior o la región infernal de los egipcios, colocada por ellos en el lado oculto de la luna. En su esoterismo, el ser humano salía de la luna un triple misterio astronómico, fisiológico y psíquico a un tiempo, cruzaba el ciclo entero de la existencia, y volvía después al lugar de su nacimiento antes de salir de él otra vez. Por eso se presenta al difunto llegando al occidente, siendo juzgado ante Osiris, resucitando como el dios Horus y describiendo círculos en torno de los hielos siderales, lo cual es una asimilación alegórica a Ra, el sol, habiendo entonces cruzado el Nut, el abismo celestial, vuelve una vez más a Tiau, a semejanza de Osiris, el cual, como el dios de la vida y de la reproducción, reside en la luna. Plutarco, 24, presenta a los egipcios celebrando una fiesta llamada el ingreso de Osiris en la luna. En el ritual, 25, es prometida la vida después de la muerte, y la renovación de la vida es colocada bajo el patrocinio de Osiris Lunus, porque la luna era el símbolo de las renovaciones de la vida o reencarnaciones, debido a su crecimiento, mengua, muerte y reaparición cada mes. En el Dankmoe, 26, se dice, comillas, oh, Osiris Lunus, aquello te renueva tu renovación. Isabek dice a Seti, 27, tú te renuevas a ti mismo como el dios Lunus cuando niño. Esto se halla todavía mejor explicado en un papiro del Louvre, 28. Apareamientos y concepciones abundan cuando, Osiris Lunus, es visto en los cielos en aquel día. Osiris dice, comillas, oh, rayo único y resplandeciente de la luna. Yo salgo de las multitudes, de estrellas, que describen círculos. Ábreme el Tiau. Por Osiris en ello saldré de día y haré lo que tengo que hacer entre los vivientes, 29, o sea dar lugar a concepciones. Osiris era Dios manifestado en la generación, porque los antiguos conocían mucho mejor que los modernos las verdaderas influencias ocultas del cuerpo lunar sobre los misterios de la concepción. En los sistemas más antiguos nos encontramos siempre a la luna con género masculino. Así, Soma, según los indos, es una especie de Don Juan Sidral, un rey, y el padre, aunque ilegítimo, de Buda la sabiduría. Esto se refiere al conocimiento oculto, la sabiduría adquirida gracias a un conocimiento completo de los misterios lunares, incluyendo los de la generación sexual. Posteriormente, cuando la luna fue relacionada con diosas femeninas, con Diana, Isis, Artemisa, Juno, etc., aquella conexión fue debida también a un conocimiento completo de la fisiología y de la naturaleza femenina, tanto física como psíquica. Si en lugar de enseñar en las escuelas dominicales inútiles lecciones de la Biblia a las multitudes de harapientos y mendigos, se les enseñase astrología por lo menos en lo referente a las propiedades ocultas de la luna y a sus influencias con respecto a la generación, entonces habría poca necesidad de temer el aumento de población, ni habría que recurrir a la cuestionable literatura de los maltusianos para detenerlo. Porque la luna y sus conjunciones es lo que regula las concepciones, y todo astrólogo en la India lo sabe. Durante las razas anteriores, y por lo menos al principio de la presente, los que se permitían relaciones maritales durante ciertas fases lunares que las hacían estériles, eran considerados como hechiceros y pecadores. Pero ahora mismo, estos pecados de la antigüedad, que originaba el abuso del conocimiento oculto, serían preferibles a los crímenes de hoy día, que son perpetrados a causa de la completa ignorancia de tales influencias ocultas. Pero en un principio, el sol y la luna eran las únicas deidades visibles, y por sus efectos, por decirlo así, tangibles, psíquicas y fisiológicas el padre y el hijo, al paso que el espacio o el aire en general, o aquella expansión de los cielos llamada Nut por los egipcios, era el espíritu oculto o aliento de los dos. El padre y el hijo alternaban en sus funciones, y obraban juntos armónicamente en sus efectos sobre la naturaleza terrestre y la humanidad, de aquí que fueran considerados como uno, aunque siendo dos como entidades personificadas. Los dos eran masculinos, y ambos poseían su función distinta, si bien colaboradora, en la causal generación de la humanidad. Todo esto, con referencia a los puntos de vista astronómico y cósmico considerados y expresados en lenguaje simbólico, el cual se ha convertido en teológico y dogmático en nuestras últimas razas. Pero tras de este velo de símbolos cósmicos y astrológicos, se hallaban los misterios ocultos de la antropografía y de la primitiva génesis del hombre. Y en cuanto a esto, ningún conocimiento de símbolos, ni siquiera el de la clave del lenguaje simbólico postdiluviano de los judíos, podrá servirnos de auxilio, si no es con referencia a lo consignado en las escrituras nacionales para usos exotéricos, todo lo cual, por muy hábilmente velado que estuviera, era tan solo la mínima parte de la historia real y primitiva de cada pueblo, refiriéndose con frecuencia, además, como en las escrituras hebreas, meramente a la vida humana terrestre de aquella nación, y no a su vida divina. Aquel elemento psíquico y espiritual pertenecía al misterio y a la iniciación. Existían cosas que jamás eran consignadas en papiros o pergaminos, sino grabadas en rocas y en criptas subterráneas, como en Asia Central. Sin embargo, hubo un tiempo en que el mundo entero solo tenía una lengua y un conocimiento, y entonces sabía más el hombre, en lo referente a su origen, que ahora, y sabía que el sol y la luna, por muy grande que sea el papel que representen en la constitución, crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, no eran los agentes directos de su aparición en la Tierra, pues estos agentes, a la verdad, son los poderes vivos e inteligentes que los ocultistas llaman Yan Chuans. Respecto a esto, un admirador muy ilustrado del esoterismo judaico, nos dice que la Kabbalah dice expresamente que el Elohim es una abstracción general, lo que llamamos en matemáticas un coeficiente constante o una función general, no particular, y que entra en toda construcción, esto es, por la razón general de 1 a 31.415 las cifras eloísticas y astroyánicas. A esto contesta el ocultismo oriental, conforme, son una abstracción para nuestros sentidos físicos, para nuestras percepciones espirituales. Sin embargo, y para nuestro ojo espiritual interno, los Elohim o Yanis no son más abstracción que para nosotros nuestra alma y nuestro espíritu. Desechad lo uno y tendréis que desechar lo otro, puesto que lo que constituye en nosotros la entidad que sobrevive, es en particular la emanación directa de aquellas entidades celestiales, y en parte también ellas mismas. Una cosa es cierta, los judíos conocían perfectamente la hechicería y varias fuerzas maléficas, pero, a excepción de algunos de sus grandes profetas y videntes, como Daniel y Ezequiel perteneciendo Inaca a una raza demasiado distante y no a ninguna nación, sino a todas, como un carácter genérico, conocían muy poco el ocultismo realmente divino, ni hubieran querido usarlo, siendo su carácter nacional, contrario a todo cuanto no estuviera directamente relacionado con sus propios beneficios étnicos de tribu e individuales, como lo atestiguan sus propios profetas, y las maldiciones por ellos lanzadas sobre la raza dura de cerviz. Pero aún la Kabbalah muestra claramente la relación directa entre los Sephirot, o Elohim, y los hombres. Por lo tanto, cuando se nos demuestre que la identificación cabalística de Jehová combina un Sephira femenino, posee todavía en sí otra significación suboculta, entonces, y sólo entonces, estarán dispuestos los ocultistas a entregar la palma de la perfección al cabalista. Mientras tanto, se sostiene que, como Jehová es, en el sentido abstracto de un Dios viviente, un número sencillo, una ficción metafísica, y únicamente una realidad cuando se le coloca en su lugar apropiado como emanación y como Sephira, tenemos el derecho de afirmar que el Zohar, según de ello es testigo en todo caso el libro de los números, expresaba en su origen, antes que los cabalistas cristianos lo hubiesen desfigurado, y expresa todavía, la misma doctrina que nosotros, o sea la de que el hombre emana, no de un hombre celeste, sino de un grupo septenario de hombres celestes o ángeles, lo mismo que en Pimander, el pensamiento divino. 3. Cuando el uno sureste convierte en dos, aparece el triple, A, Y a los 3, 30, son uno, Y este es nuestro hilo, O, la Anu, el corazón del hombre planta, llamado Saptaparna, B grande. A, cuando el uno se convierte en dos, el triple aparece, o sea cuando el uno eterno lanza su reflejo en la región de la manifestación, aquel reflejo, el rayo, diferencia al agua del espacio, o según las palabras del libro de los muertos, el caos cesa gracias al fulgor del rayo de luz primordial disipando la total oscuridad, con el auxilio del gran poder mágico de la palabra del sol, central. El caos se convierte en andrógino, el agua es incubada por la luz, y el ser triple brota como su primogénito. Ra, Osiris Ptah, crea sus propios miembros, como Brahma, creando los dioses destinados a personificar sus fases durante el ciclo, 31. El Ra egipcio, saliendo del abismo, es el alma divina universal en su aspecto manifestado, y lo mismo es Narayana, el Purusa oculto en el Akasa, y presente en el éter. Esta es la explicación metafísica, y se refiere al principio mismo de la evolución, o como diríamos más bien, de la teogonía, el significado de la estancia, cuando se explica desde otro punto de vista, en su referencia al misterio del hombre y su origen, es todavía más difícil de comprender. Con objeto de formar un concepto claro de lo que significa el uno convirtiéndose en dos y transformándose después en el triple, tiene el estudiante que enterarse primero perfectamente de lo que nosotros llamamos rondas. Si se dirige al esotérico budismo, primera tentativa para trazar un bosquejo aproximado de la cosmogonía arcaica, verá que se entiende por ronda la evolución en serie de la naturaleza material naciente, de los siete globos de nuestra cadena, 32, con sus reinos mineral, vegetal y animal, estando el hombre incluido en el último y a la cabeza del mismo, durante el periodo entero de un ciclo de vida, al que más tarde llamarían los brahmanes un día de Brahma. Es, en resumen, una revolución de la rueda, nuestra cadena planetaria, la cual está compuesta de siete globos o siete ruedas separadas, esta vez en otro sentido. Cuando la evolución ha descendido en la materia desde el globo A al globo Geozeta, esto es una ronda, o la mitad de la cuarta revolución, en la cual nuestra ronda presente la evolución ha alcanzado el colmo de su desenvolvimiento físico, ha coronado su obra con el hombre físico perfecto y, desde este punto, comienza su vuelta hacia el espíritu. Todo esto casi no necesita repetirse, pues se haya bien explicado en el esotéric budismo. De lo que en él apenas se trataba, y lo poco que en él se dice ha conducido a muchos al error, es del origen del hombre, y respecto de este punto puede hacerse ahora un poco más de luz, lo suficiente para hacer más comprensible la estancia, pues el asunto no será explicado de un modo completo más que en su lugar debido, en los volúmenes 3 y B chica. Ahora bien, cada ronda en el arco descendente, es tan solo una repetición en forma más concreta de la precedente, así como cada globo hasta nuestra cuarta esfera, la Tierra actual, es una copia más corpórea y densa de la esfera menos material que la precede, en su orden sucesivo en los tres planos superiores, 33. En su camino hacia arriba por el arco ascendente, la evolución espiritualiza y etereiza, por decirlo así, la naturaleza general de todo, llevándolo a un nivel con el plano en que se haya colocado en el arco opuesto el globo gemelo, siendo el resultado que, cuando se llega al séptimo globo en cualquier ronda, la naturaleza de todo lo que evoluciona, vuelve a la condición en que se hallaba en su punto de partida, con la adición, cada vez, de un grado nuevo y superior en los estados de conciencia. Así resulta claro que el llamado origen del hombre en esta nuestra ronda presente, o ciclo de vida en este planeta, debe ocupar el mismo lugar en el mismo orden salvo detalles fundados en condiciones locales y de tiempo que en la ronda precedente. Además, debe explicarse y recordarse que, así como la obra de cada ronda se dice que corresponde a un grupo diferente de los llamados creadores, o arquitectos, lo mismo sucede con cada globo, o sea que se halla bajo la vigilancia y dirección de constructores y vigilantes especiales, los diferentes Yanchuans. Creadores es una palabra incorrecta, pues ninguna religión, ni siquiera la secta de los Visitadvaitis en la India, que antropomorfiza para Brahman mismo, cree en la creación y ex nihilo, como los cristianos y judíos, sino en la evolución de materiales preexistentes. El grupo de la jerarquía a cuyo cargo se halla la creación de los hombres es, pues, un grupo especial, y desenvolvió el hombre tipo en este ciclo, precisamente como un grupo todavía más elevado y espiritual, lo desenvolvió en la tercera ronda. Pero como es el sexto, en la escala descendente de espiritualidad, siendo el último y séptimo el de los espíritus terrestres, elementales, que forman, construyen y condensan gradualmente su cuerpo físico, este sexto grupo no desenvuelve más que la forma sombra del hombre futuro, una copia de sí mismo, sutil, transparente, apenas visible. A la quinta jerarquía, los seres misteriosos que presiden sobre la constelación de Capricornio, Macara o el cocodrilo, en la India y en Egipto, corresponde la obra de animar a la forma animal, vacía y etérea, y hacer de ella el hombre racional. Este es uno de los asuntos de que muy poco puede decirse al público en general. Es un misterio verdaderamente, pero tan solo para quien se haya preparado a desechar la existencia de seres espirituales, conscientes e intelectuales en el universo, limitando la conciencia plena solo al hombre, y esto únicamente como una función del cerebro. Muchas son aquellas de las entidades espirituales que se han encarnado corporalmente en el hombre, desde el principio de su aparición, y que, sin embargo, existen tan independientes como antes en lo infinito del espacio. Para decirlo con mayor claridad, una entidad invisible semejante, puede estar corporalmente presente en la Tierra sin abandonar, sin embargo, su estado y funciones en las regiones suprasensibles. Si esto necesita explicación, nada mejor podemos hacer que recordar al lector casos análogos en lo llamado espiritismo, si bien son muy raros, al menos en lo referente a la naturaleza de la entidad que se encarna o toma posesión temporalmente de un médium. Pues los llamados espíritus que pueden en ocasiones apoderarse de los cuerpos de los médiums, no son las mónadas o principios superiores de personalidades desencarnadas. Semejantes espíritus pueden ser tan solo elementarios, o nirmanakayas. Precisamente, así como ciertas personas, sea en virtud de una organización peculiar, o gracias al poder del saber místico adquirido, pueden ser vistas en su doble en un sitio, Mientras su cuerpo se halla a muchas millas de distancia, del mismo modo puede suceder un hecho análogo, tratándose de seres superiores. El hombre, filosóficamente considerado, es, en su forma exterior, sencillamente un animal, apenas más perfecto que su antecesor, parecido al pitecoide, de la tercera ronda. Es un cuerpo vivo, no un ser viviente, puesto que para darse cuenta de la existencia, el ego sum necesita conciencia de sí mismo, y un animal puede poseer tan solo conciencia directa, o instinto. También comprendido era esto por los antiguos, que hasta el cabalista ha considerado al alma y al cuerpo como dos vivas, independientes una de otra. En New Aspects of Life, el autor expone esta enseñanza cabalística. Sostienen ellos que, funcionalmente, espíritu y materia, de correspondiente opacidad, tendieron a unirse, y que los espíritus creados resultantes estaban constituidos, en el estado desencarnado, por una gama en que se hallaban reproducidas las diferentes opacidades y transparencias del espíritu elemental o increado. Y que estos espíritus, en estado desencarnado, atrajeron, se apropiaron, dirigieron y asimilaron el espíritu elemental y la materia elemental, cuya condición se hallaba en conformidad con la suya propia. Ellos enseñan, por tanto, que existía una gran diferencia en la condición de los espíritus creados, y que en la íntima asociación entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia, los espíritus más opacos, en el estado desencarnado, eran arrastrados hacia las partes más densas del mundo material, y tendían, por lo tanto, hacia el centro de la Tierra, en donde encontraban condiciones más apropiadas a su estado, al paso que los espíritus más transparentes pasaban a la aura que rodea al planeta, encontrando los más enrarecidos su residencia en el satélite de aquel, 34. Esto se refiere exclusivamente a nuestros espíritus elementales, y nada tiene que ver con las fuerzas inteligentes planetarias, siderales, cósmicas o interetéricas, o ángeles, como les llama la Iglesia romana. Los cabalistas judíos, en especial los ocultistas prácticos que se ocupan de magia ceremonial, tan solo han tenido en cuenta los espíritus de los planetas y los llamados elementales. Por lo tanto, lo expuesto abarca solo una parte de las enseñanzas esotéricas. El alma, cuyo vehículo corpóreo es la envoltura astral, etéreo sustancial, puede morir, y sin embargo, continuar el hombre viviendo en la tierra. Eso es, puede el alma libertarse del tabernáculo y abandonarlo por varias razones, tales como la locura, la depravación espiritual y física, etc. La posibilidad de que el alma, es decir, el ego espiritual eterno, resida en los mundos invisibles, mientras su cuerpo vive en la tierra, es una doctrina eminentemente oculta, en especial en la filosofía budista y china. Muchos son los hombres sin alma entre nosotros, pues este caso se sabe que tiene lugar entre los extremadamente materializados y perversos, así como entre personas que adelantan en santidad y no vuelven más. Por tanto, lo que los hombres vivientes, iniciados, pueden hacer, más fácilmente lo pueden verificar los yanis, quienes se hallan libres de todo cuerpo físico que les estorbe. Esta era la creencia de los antediluvianos, y hoy gana rápidamente terreno también en la moderna sociedad inteligente, entre los espiritistas, así como en las iglesias griega y romana, las cuales enseñan la ubicuidad de sus ángeles. Los zoroastrianos consideraban a sus amas Pengs, como entidades dobles, Ferowers, aplicando este dualismo en filosofía esotérica por lo menos a todos los habitantes espirituales e invisibles de los mundos, innumerables en el espacio, visibles para nuestros ojos. En una nota de Damasio, siglo B.C.I., acerca de los oráculos caldeos, tenemos una amplia evidencia de la universalidad de esta doctrina, pues dice, en estos oráculos, los siete cosmocrátores del mundo, las columnas del mundo, mencionados igualmente por San Pablo, son dobles, una serie estaba designada para regir los mundos superiores, espirituales y siderales, y la otra para vigilar y guiar los mundos materiales. Tal es también la opinión de Jámblico, quien establece una distinción evidente entre los arcángeles y los archontes, 35. Lo que antecede puede aplicarse, por supuesto, a la distinción hecha entre los grados u órdenes de los seres espirituales, y en este sentido, la Iglesia Católica Romana trata de interpretar y de enseñar la diferencia, porque, al paso que los arcángeles son, según sus enseñanzas, divinos y santos, sus dobles son denunciados por ella como demonios. Pero la palabra Ferower no ha de comprenderse en este sentido, pues significa sencillamente el reverso o el lado opuesto de algún atributo o cualidad. Así es que, cuando el ocultista dice que el demonio es lo inverso de Dios, el mal, el reverso de la medalla, no pretende significar dos realidades separadas, sino los dos aspectos o facetas de la misma unidad. Ahora bien, el mejor de los hombres vivientes, puesto al lado de un arcángel, tal como los describe la teología, aparecería como este infernal. De aquí que haya cierta razón para rebajar a un doble inferior, que se haya mucho más profundamente sumido en la materia que su original. Pero, sin embargo, existe bien poco motivo para considerarles como demonios, y esto es precisamente lo que los católicos romanos hacen contra toda razón y lógica. Esta identidad entre el espíritu y su doble material en el hombre es el reverso, explica todavía mejor la confusión, a que ya se ha aludido en esta obra, en los nombres e individualidades, así como en los números, de los Rishis y los Prajapatis, especialmente entre los del periodo del Satya Yuga y el periodo Mahabharatiano. También arroja más luz sobre lo que enseña la doctrina secreta con respecto a los Manus Raíz y los Manus Semilla. Se nos enseña que no solamente estos progenitores de nuestra humanidad poseen su prototipo en las esferas espirituales, sino también cada ser humano, cuyo prototipo es la esencia más elevada de su séptimo principio. Así los siete Manus se convierten en 14, el Manu Raíz siendo la causa primera y el Manu Semilla su efecto, y desde el Satya Yuga, el primer periodo, hasta el periodo heroico, estos Manus o Rishis se convierten en 21 en número, B grande. La sentencia final de esta esloka demuestra cuán antiguas son la creencia y la doctrina de que el hombre es séptuple en su constitución. El hilo del ser que anima al hombre y que pasa a través de todas sus personalidades o renacimientos en esta tierra alusiona a su tratma, el hilo, además, en el cual todos sus espíritus se hallan engarzados, ha sido hilado de la esencia del triple, del cuádruple y del quíntuple, que contienen todo lo precedente. Panchasika, según el Padma Purana, 36, es uno de los siete kumaras que van a Betavi para adorar a Vinu. Veremos más adelante qué conexión existe entre los célibes y castos hijos de Brahma, que se niegan a multiplicar, y los mortales terrestres. Entre tanto, es evidente que el hombre planta, Saptaparna, se refiere de este modo a los siete principios, y que el hombre es comparado a esta planta de siete hojas, tan sagrada para los budistas. La alegoría egipcia en el libro de los muertos, que se refiere al premio del alma, es tan significativa respecto de nuestra doctrina septenaria, como poética. Concédese al difunto un lote de tierra en el campo de Anro, donde los manes, las sombras divinizadas de los muertos, recogen, como cosecha de las acciones que han sembrado en vida, El trigo de 7 codos de alto, que crece en un territorio dividido en 14 y 7 porciones. Este trigo es el alimento, con que vivirán y prosperarán, o que les matará en el Amenti, un reino del cual el campo de Anro es solo un dominio. Porque, como se dice en el himno, 37, el difunto allí, o bien es destruido, o se convierte en un espíritu puro para la eternidad, a consecuencia de las 7 veces 77 vidas pasadas o por pasar en la tierra. La idea del trigo, cosechado como fruto de nuestras acciones, es muy gráfica. 4. Él es la raíz, que jamás perece, la llama de 3 lenguas y de 4 pabilos, a. Los pabilos son las chispas que parten de la llama de 3 lenguas, 38, proyectada por los 7 de quienes es la llama rayos de luz y chispas de una luna que sureste refleja en las movientes ondas de todos los ríos de la tierra, B grande, 39. A. La llama de 3 lenguas que jamás muere es la tríada espiritual inmortal, el Atma Buddhi y Manas, o más bien el fruto del último asimilado por los 2 primeros, después de cada vida terrestre. Los 4 pabilos que salen y se extinguen, son el cuaternario, los 4 principios inferiores, incluyendo al cuerpo. Yo soy la llama de 3 pabilos y mis pabilos son inmortales, dice el difunto. Yo entro en el dominio de Sekhem, el dios cuya mano siembra la semilla de la acción producida por el alma desencarnada, y entro en la región de las llamas que han destruido a sus adversarios, o sea que se han desembarazado de los 4 pabilos creadores de pecado. 40. La llama trilingüe de los 4 pabilos corresponde a las 4 unidades y los 3 binarios del árbol sepirotal, B grande, así como millares de destellos resplandecientes que brillan en las aguas de un océano en cuya superficie resplandece una misma luna, del mismo modo nuestras efímeras personalidades, las envolturas ilusorias del inmortal ego mónada, danzan y chispean en las ondas de Maya. Aparecen y duran, a manera de los millares de centelleos producidos por los rayos de la luna, tan solo mientras la reina de la noche radia su resplandor sobre las aguas corrientes de la vida, el periodo de un manvántara, y después desaparecen, sobreviviendo solo los rayos símbolos de nuestros egos eternos espirituales que han vuelto a la fuente madre y tornan a ser, como antes eran, unos con ella. Continuará. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en iVoox.com, y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.